había, tenía el típico deseo de juguetes femeninos. No me gustaba coser, de hecho aprendí a coser bastante bien, solo coser a veces ciertos detalles en mi ropa. Me encanta. ¿Desde qué edad tú ya sentiste eso? Eso fue, mi mamá dice que desde siempre, que me inclinaba por juguetes femeninos, por ejemplo. Entonces, ¿tú les dijiste a tus papás? ¿Cómo les dijiste? ¿Cómo fue eso? Eso fue mucho más tarde en mi vida. Alrededor de los 16 años tuve noción de lo que era la sexualidad. Y ahí recién me di cuenta de que no me sentía un chico, no me identificaba como un chico. ¿Y hubo algún tipo de rechazo por parte de tu familia o te aceptaron así? En realidad lo callé un tiempo, pero cuando le pude expresar a mi mamá, lo único que supo decirme es, ya lo sabía. No se preocupa. Tú ya dabas de indicio desde un inicio, me imagino, ya, claro. ¿No es cierto? ¿Tu papi? Perdón la pregunta. Yo no me crié con mi papá. ¿Ya? Él llegó alrededor de los 14 años a mi vida y ahí ya le pude conocer. Tengo memorias vagas de cuando él estaba aún en casa, pero luego no hubo esa química entre padre e hijo. Ya, ok. ¿Y cómo está tu vida actual? ¿Trabajaste? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo, estudiando? Actualmente estoy trabajando. Yo soy autodidacta y estudio lo que pueda, cuando pueda, básicamente de todo. Me meto a investigar sobre cualquier tema en internet. Ya. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en asesorar a personas a través de un call center. Ya. ¿Y tú ya eres visible en tu trabajo? Sí, yo soy visible desde hace alrededor de 6 meses ya que me he visto solo de manera femenina. ¿Y tus compañeros cómo reaccionaron al verte ya femenina? En realidad, mis amigas, porque siempre me he juntado con chicas, no tuvieron ningún inconveniente. De hecho, han sido un gran apoyo en toda mi vida, desde que les conozco. Sin embargo, en el trabajo es un tanto mezclado el asunto, porque cuando yo hablé con mi jefa directa, mi supervisora, no hubo ningún inconveniente en que yo pueda expresarme de manera femenina. Actualmente mi apariencia es enteramente femenina, entonces no hay tanto inconveniente. Ya, qué chévere. Qué bien, felicitaciones. Eres una persona muy valiente. Muy valiosa. Bastante valiente, ¿no? Y bueno, tenemos muchas cosas que conversar, muchas cosas nuevas. Y nosotros tenemos, la comunidad trans, tenemos mucha estigmatización. Uh-huh. ¿A ti te han estigmatizado? Sinceramente, una vez, y fue hoy. ¿Ya? Para que sea precisa. Y es curioso porque ya me he vestido como indicado durante meses de manera femenina, me he maquillado sin ningún inconveniente. Pero justamente el día de hoy festejé mi cumpleaños con mis amigos. Es cierto, estamos de cumpleaños justamente, ¿no? Hablando de cumpleaños, Sammy, coincide con el cumpleaños de nuestra presidenta del grupo Crisalis, que es Carlita. Que están, vivan los cumpleaños y justamente hay que darles un fuerte feliz cumpleaños y feliz cumpleaños a mí. Muchas gracias. Sí, qué mala. Y ahí viene nuestra. Aquí estamos dos cumpleañeras. Esperamos que nos manden los pasteles hasta que termine la transmisión. Qué chévere. Feliz cumpleaños, Carlita. Sammy, feliz cumpleaños. Muchas nuevamente. Gracias. Entonces, como iba a celebrar con mis amigas, yo decidí ponerme vestido por primera vez en mi trabajo. Llegué normal al trabajo, todo bien. Una chica que nos monitorea la calidad de las llamadas me miró extraño, me miró de una manera un poco incómoda para mí, pero no hice caso. Sinceramente, a mí no me afecta. Comencé a trabajar, a laborar sin ningún inconveniente hasta que me llamaron la atención. ¿Ya? Me dijeron que me acerque el supervisor, el jefe de la velada, que se queda hasta las 6 aproximadamente. Yo trabajo en horarios de 4 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces me acerqué y me dijo, usted sabrá muy bien que hay un reglamento de vestimenta aquí en la empresa. Y yo le indiqué, sí, efectivamente sé, y considero que no estoy vestida de una manera indebida. Y de hecho ustedes me pudieron ver, ¿no? No, para un ambiente de trabajo no estoy de ninguna forma indebida. El asunto es que cuando indiqué eso me dijo, sí, pero para mujeres. Ya. Entonces ahí se te prendió el chip. Claro, me dolió, ¿no? Me dolió. Le dije, disculpe, yo soy una mujer transgénero. Sí, pero en su cédula no dice eso. Bueno, eso siempre va a ser nuestro estigma, la cédula de identidad. Me dijo, entonces, usted sabe muy bien que tiene que el varón tiene que venir con una camisa de con una camisa y con un pantalón de tela. Pero lo curioso es que llevo meses poniéndome blusas, ¿no? Y pantalones y zapatos de mujer. Y se me hizo muy extraño. Me mandaron un llamado de atención juntamente con un descuento y a que me vaya a cambiar de ropa. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Sinceramente, yo me sentí destrozada. ¿Ya? Porque no. Eso me dolió bastante. Ya no tuve fuerzas para volver al trabajo. Ya, tranquila, ya. El día de hoy. La nuestra ley nos ampara, la Constitución mismo nos ampara en ese sentido, y si tú estás en el deseo de hacerlo, puedes hacer esa denuncia a la Defensoría del Pueblo, al mismo consejo que tenemos nuestra representante del Consejo de Protección de Derechos, nuestra Pauli, y tienes toda la comunidad que te va a respaldar. Así que si tú, eso ya también queda en ti, si tú lo deseas hacer, porque nosotros estamos abiertos para hacerlo. Y efectivamente, ese fue mi deseo. Me contacté con Carlita. Qué chévere. Me supo ayudar con contactos para poder realizar esta clase de denuncia, porque no es justo y mucho menos es correcto que se genere esta clase de comportamiento en el resto de personas solamente por una falta de aceptación de las personas. Uh-huh. Entonces, me parece que es necesario generar conciencia, por lo menos en parte de ello. Vamos a pedir la opinión. Estamos aquí también con nuestra Micaela y también con María Juana. ¿Qué opinan sobre esto que nos está conversando? María Juana, dale. Bueno, a mí me parece terrible. Por suerte yo trabajo como freelance, entonces mi trabajo es de DJ. No, no puedes, no vives de eso, ¿no? Pero sí, me parece horrible porque se nota que no es como que algo aislado, sino que le hayan dicho que es un varón, así claramente presentándose como una mujer. Parece inadecuado y lo siento mucho, así que ojalá aprendan, o sea, nadie más se que merece todo, eso, así. Así es, Micaela aparece a los tiempos y es un gusto volverla a ver. Cuéntanos, ¿qué bueno, opinas sobre primeramente esto? Buenas noches. Para decir, pues creo que es una falta muy grave de respeto hacia la población, pero gracias a Dios nosotros estamos fundadas con muchos valores. Las personas uh-huh. que hemos sufrido mucho tenemos más valores que las personas que no entienden nuestra posición, y creo que de así de a poco vamos a empezar. Si hay que denunciar, se tomará la decisión correcta de denunciar para que las personas empiecen a entender y empiecen a aceptar que nosotros no estamos causando ningún daño. Bueno, vamos creo ya a poner un poquito de la música que según dice nos ponen aquí en el programa, que se llama La Coqueta Cumbia, y conseguiremos conversando. Y dale ánimos ahorita a nuestra Sami, no te rindas, sigue adelante, que es duro el trabajo, es cuesta arriba, pero créeme, lo lograremos, ese es nuestro objetivo. Seguimos con un poco de música y bien pintada. Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre. La miro y me sonríe. ¡Qué chica tan sensual! Siguiendo el programa, vamos a hacer una invitación con el reinado trans en Quito y vamos con un pequeño spot referente al reinado trans. Me he vuelto de neón. ¿Qué tal, amigas? Mi nombre es Dayana Medina, reina trans de Quito. Quiero comentarles que se encuentran ya abiertas las inscripciones al evento más importante de la comunidad, Reina Trans de Quito 2019. Convocatoria totalmente abierta a todas las chicas transexuales y transgéneros mayores de 16 años sin límite de edad, que acrediten un estilo de vida transfemenino permanente. Requisitos: belleza destacada de rostro y cuerpo, nivel mínimo de instrucción bachiller, ser residente permanente en la ciudad de Quito, vocación al trabajo y proyectos sociales vinculados con el municipio y entidades públicas y privadas de nuestra ciudad. Inscripciones del 22 de enero al 10 de febrero. Solicita tu ficha de inscripción a la página en Facebook Reina Trans de Quito o mayor información al número WhatsApp 0962 90 30 18. Recuerda, este es el momento especial para ser la figura visible y pública de la comunidad LGBTI de la capital de nuestro país. ¿Qué esperas? Te estamos buscando. Inscríbete ya y sé parte de esta magnífica experiencia. Reina Trans de Quito 2019. ¿Y qué les parece? Empezamos una nueva etapa en lo que es lo reinado, el reinado trans de Quito, y tenemos a una candidata muy hermosa, y habló, estamos contigo, Sammy, antes de pasar, y vamos a respaldarte en todo lo que nosotros podamos, y tienes nuestro apoyo, antes muchas de pasar gracias al tema, ¿sí? Micaela, qué chévere, nuevamente verte, estás súper guapa, súper atractiva. ¿Qué ha sido de ti? Bueno, ¿qué has hecho en todo este tiempo? Dedicándome justamente, hablaba con Carlita en una entrevista el día de ayer, esforzándome más para llegar a las personas, que es la idea central mía, participando en estos reinados. Ahorita estoy como candidata a Miss Ecuador Transuniverso, representando a Quito Pichincha, muy orgullosa, porque la idea de esto no es no solo una corona, una cinta, la fama o algo por el estilo, sino más bien ver el propósito de que cada una de las candidatas tenga en aportar a la comunidad. Y mi propósito, pues, obviamente es seguir inculcando en no solo belleza, sino en valores como persona. Ya más que todo somos la capacidad que tenemos las trans, ¿no es cierto? Somos personas que hemos sufrido demasiado, que hemos superado muchos obstáculos, en su gran mayoría. Pero aún así nos hemos levantado, hemos seguido, no hemos faltado el respeto, no hemos herido a nadie, que es lo importante. Una pregunta, ¿cuándo es el reinado? El Miss Ecuador Trans se realizará el 2 de febrero, o sea, este sábado, no este sábado, el próximo sábado, se realizará en la ciudad de Babahoyo, a cargo de nuestro querido Mario Fernando Pérez, que es el organizador central del evento. Pues hay muy bellas candidatas, cada vez el evento tiene realce, va mejorando mucho más. Claro, con Micaela mejora mucho. Mario, sí, muy feliz, muchos comentarios positivos para mi concurso. Entonces, esperando tener un apoyo total. Bueno, ¿y cómo has estado en temas? ¿Te has deslindado del activismo o tal forma del activismo es tu reinado? Justamente es el activismo. El día 1 de febrero, que me toca estar ya en el hotel para las candidatas, no voy a estar ahí porque tengo que viajar a Guayaquil, estaré en un foro en la Universidad Politécnica Salesiana, justamente tocando estos temas que son muy importantes. Sí, la invitación, sí, la pasó allá. Sí, justamente estaremos allá tocando temas trans, intersexuales, transfemenina, transmasculina, que pues, como digo siempre, las personas no investigan lo que deben investigar, sino que solo nos señalan cuando no entienden muy bien el tema. Y también, hablemos en claro que la comunidad trans también dentro de nosotras también tenemos mucha diversidad, hay mucha cosa, mucha diversidad. Justamente esos son los temas que uno quiere llegar al reinado, a hacerles entender de que tenemos mucha variedad. Cada quien es un mundo distinto y pues expresa con lo que hace, lo que quiere. Así es. Aquí vemos hermosas mujeres, hermosas damas que ya tienen su expresión de género, pero cada una tendrá su gusto, ¿no es cierto? Exactamente, eso es algo muy distinto en cada una de nosotros. Así es. Pauli, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quiero agradecer a Alexander Martínez, que envió un mensaje de apoyo para Samantha. Dice que estamos contigo y que no debes bajonearte. Siempre estarás recibiendo nuestro apoyo. ¿Ya? Y también le hacemos acuerdo que esta transmisión es en vivo a través de Facebook Live, por el Facebook de Crisalis, de Pélame la Naranja y Guarmishina Yucatán. Así es que continuamos. Qué chévere, ¿no es cierto, Sammy? ¿Y qué más, Micaela? ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué has hecho de toda tu vida? Es un año que no te has asomado, básicamente, sí, en el tema, dedicada, te has perdido. Dedicada totalmente a mis estudios, a mi carrera, centrada totalmente en las cosas que estamos viendo. ¿Qué estás estudiando? Ahorita estoy terminando mi bachillerato. Ya, gracias a Dios, en septiembre ya es mi incorporación. Entraré a la universidad, a mi ingeniería. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería. Y por ahí, fuera de micrófono, dice que quiere ser policía. No, me voy al ejército. Creo que sería un paso muy grande para la comunidad. Y pues, no hay que detenernos. Creo que las barreras solo nos las ponemos nosotras. La podemos romper, las podemos pasar con esfuerzo, pero seguir construyéndonos como personas, como grupo que somos, como familia, que es lo más importante, hacerles entender al pueblo de que no afectamos a nadie. No, y eso es un tema que el mejor consejo que creo que todas podemos dar a la población trans y a todos, básicamente, es empápesen de las leyes, empápesen, porque muchas veces ignoramos y ahí es cuando la gente abusa y aprovecha de esa ignorancia, y la ignorancia no es justificativo para no poder defender nuestros derechos. Exactamente, yo como decía justamente a nuestra querida compañera, fuerzas, valor, mucha fuerza, porque Son cosas que van a pasar en la vida, son cosas que no a toda la gente le va a gustar, lastimosamente es así. Pero como me ha inculcado mi mamá, a mí las críticas me construyen como persona. Lastimosamente la mayoría de las personas no tienen nada más que hacer que criticar y juzgar a las personas, pero no ven que ellos también tienen defectos. Más que uno cuando tienen un poder, supuestamente, ¿no? Son más todavía hechas las... Pero cuando se les quita la silla ya no hay nada. Así es. Bueno, vamos a topar un tema, aprovechando este pequeño tiempo. En este fin de semana pasado vivimos en Ecuador un tema muy fuerte sobre tres tipos que ahora resulta que son cuatro cómplices de una violación a una mujer. Creo que es Diana. Diana es, ¿no? Omar. Diana. Diana. Y posteriormente es Marta y Diana fue la violación, el asesinato por parte de un venezolano. Obviamente no queremos estigmatizar nada, todos somos unos seres humanos, todos tenemos que vivir en una comunidad y todo eso, pero sí es preocupante la situación que estamos viviendo, y más aún, nosotras como comunidad trans también sentimos que hemos sido vulnerados nuestros derechos. Hay muchas chicas trans que tienen procesos judiciales y que lamentablemente no nos han parado bola, como se dice. Así es, ¿no es cierto, Pauli? Sí, no nos paran bola, ponemos las declaraciones y se quedan ahí en el archivo, no pasa nada. Sí, entonces nosotras también alzamos nuestra voz de protesta, no solo las mujeres cisgénero sufren violencia. No, yo lo que estaría en que cualquiera que sea la nacionalidad, o ecuatoriano, o venezolano, o colombiano, peruano, la policía debería actuar. Uh-huh. Sí. Entraríamos en otra polémica, porque la policía es la inacción o el miedo que tiene la policía de actuar. Entonces eso deberíamos hacer, que darle la confianza a la policía para que nos pueda proteger los derechos ciudadanos. Independientemente ser mujer o ser trans, femenina o masculina, yo creo que la mayoría de las personas pudimos ver el actuar de la policía en el video de 90 minutos, de Marta. 90 minutos. Entonces son cosas que uno la verdad se sorprende, tuvieron suficiente tiempo para poder actuar. Creo que hay cosas muy importantes que hay que mejorar, y pues las leyes también influyen bastante, porque si matas vas preso. El policía si también no lo está matas, en ahora ese. También te vas preso. Y ese es el error que tiene nuestra ley. Hay que pensar que ellos también tienen familia. Y ellos piensan antes de actuar, pues, por su familia, del miedo de que los vayan a ver a la cárcel o mueran también. Ahí también fallan las leyes, ¿no? El aparato judicial. Y tomemos en cuenta que hace un año hay un policía que está detenido por haber actuado justamente. Exacto. Y porque esa puntería tan fija que tuvo mató justamente eso a un delincuente. Eso les invita también para no actuar. Bueno, entonces es un tema bastante delicado, bastante fuerte, pero hay que seguir adelante. Y bueno, es una alza que también nosotras, las chicas trans, la comunidad transfemenina, también tenemos nuestra protesta y respaldamos a todas las acciones que se han venido dando en esta última semana. Y pues adelante. Y bueno, pues si no damos comerciales, pues nos quitan el programa y no vale. No mentira. Vamos pues a los comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para... Última hora. Tenemos un informe de la base aérea marítima. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Dios mío. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! La entrada es libre. El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Y después de los cortos comerciales, volvemos a retomar nuestro programa. Acuérdate, seguirnos por Pélame la Naranja, el Círculo Transgénero Crisalles en Facebook Live. Y ahora, live. Bueno, y ahora tenemos, llegó atrasada, pero llegó, y bien dice Razón, más tarde, más vale tarde que nunca. Dayana, bienvenida al programa. Como siempre, Sarita. ¿Qué tal, amigos? Radio escuchas, chicas aquí presentes. Sí, en realidad por cuestiones de trabajo llegué un poquito atrasada nuevamente. Y les quiero hacer la cordial invitación. Me parece que ya se escuchó el spot oficial. Sí, ya se escuchó, de lo que justamente es el lanzamiento, la convocatoria abierta para el concurso Reina Trans de Quito 2019. Y estoy aquí para hacerles personalmente la cordial invitación a todas las chicas trans, transexuales y transgéneros de nuestra ciudad, para que participen de esta hermosa experiencia que es ser la portavoz y la representante de todas las compañeras trans y en sí también de toda la comunidad LGBTI de Quito. Nos estamos preparando, queremos botar la casa por la ventana este año, se está viendo un lugar totalmente público para que se haga la elección. Se tiene previsto, les adelanto un poquito de detalles, no cobrar entrada para este evento, para que sea totalmente abierto a la comunidad también heterosexual, para empezar a vincularnos y empoderarnos, no solamente la comunidad LGBTI, sino toda la sociedad de Quito. Así que queda totalmente abierta. Pueden ingresar a la página en Facebook Reina Trans de Quito para solicitar lo que son los requisitos. De hecho, lo mínimo que estamos solicitando es de que sean compañeras visiblemente trans, que lleven una vida ya transfemenina, permanente. El requisito mínimo también, instrucción básica, bachiller. La edad mínima, 16 años, no hay edad tope, porque sabemos que hay compañeras trans que son súper guapas y que está abierta la invitación para que puedan participar. Y sobre todo el requisito principal, que tengan el deseo de trabajar por los derechos de la comunidad, porque vale recalcar que este es un cargo, si bien se lo puede decir así, que no es remunerado, más bien tenemos que dar de nuestro tiempo, de nuestro aporte, de nuestras movilizaciones para representar bien a la ciudad. Y así es el tema del activismo, ¿no es cierto? Y para los que no le conocen a Dayan, es la Reina Trans de Quito 2018, o sea que este año entrega su corona. Sí, qué pena. Bueno, estamos ahorita rodeados por hermosas mujeres, dos hermosas candidatas, Micaela, Dayana, y bueno, ¿qué más nos puedes decir sobre este reinado? ¿Cómo ha sido este reinado este año para ti, Dayana? Sabes que estamos creando un precedente bastante grande, porque este año queremos que la representante que salga electa trabaje directamente con el municipio en cuanto a pro los derechos. Queremos que este año la candidata sea totalmente visible para las empresas públicas y privadas. Lo que no se pudo lograr el año anterior, que lo logremos y lo cristalicemos con la nueva candidata, que sea una candidata totalmente empoderada, que tenga tiempo y más que todo que trabaje. Si es posible, los planes que tenemos es de que si es posible se una la reina heterosexual de Quito con la reina de la comunidad GLBTI o la reina trans y trabajen las dos mancomunadamente de mano del municipio. Qué chévere. Bueno, Dayan, tú... ahí sería que trabaje la reina cisgénero, de reina de Quito cisgénero. Y la con la reina, sí, sería extraordinario el trabajo. Sí, sería extraordinario. Dayan, hace rato topamos un tema con Sammy. Tú también trabajas, tengo entendido, empezaste como en un call center, ¿verdad? Y tú no escuchaste esa parte y nos solidarizamos todos con Sammy, pues descubrió hoy día en su trabajo un tema de discriminación por parte de su jefe. Ella también trabaja en un call center, trabaja actualmente. Entonces, ¿cómo tú te has manejado? ¿Cómo le puedes dar ánimos a Sammy? ¿Cómo le puedes, tú que ya eres una chica trans, que ya se ha empoderado, trabajas, ahora ya hasta incluso eres supervisora actualmente? Entonces, ¿qué consejo nos puede dar? Una aclaración, Sammy fue ahora con vestido y le llaman la atención porque fue con vestido. Ya. Bueno, en realidad, en mi trabajo yo no tengo ninguna clase de discriminación. De hecho, yo todos los viernes uso vestido y créeme que es más cortito que el que tienes puesto. Y gracias a Dios no he tenido ninguna clase de llamados de atención. Lo que yo podría decirte a ti y a todas las compañeras trans que tenemos la oportunidad de estar trabajando en un lugar visible, si se lo puede decir así, es ser tolerantes, inclusive con la gente que no es tolerante con nosotros, tener el máximo de respeto también y no devolver lo que ellos nos hacen a nosotros. Hay una frase que dicen, si te pagan monedas, tú no pagues con monedas, paga con billete, para que se note tu educación y no devuelvas lo mismo. Lastimosamente estamos en una sociedad en donde las personas trans no somos del 100% aceptadas, pero lastimosamente debemos ser 2, 3 o 4 las que iniciemos este proceso para que después ya no haya esa clase de discriminación. Pero ojo, también la empresa no tiene el por qué, a lo mejor, llamar en mala atención a sus empleados por la forma de vestir, por su orientación sexual. De hecho, esta es una queja que formalmente lo puede llevar al Ministerio de Trabajo. Pero, sin embargo, considero que también nosotros como empleados debemos sujetarnos a las normas éticas y morales también que tiene la empresa. Entonces, habría que analizar muy bien el caso, pero ni un acto de discriminación es justificado para mí. Qué chévere. Entonces, eso quiere decir que nos solidarizamos. Sammy, adelante. No te rindas, que tienes el apoyo de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias con todos. Chévere. Y bueno, sigamos retomando ese tema del reinado, de todo lo que se nos viene... Nos vienen bellezas. ¿Ya hemos tenido algunas inscripciones, Dayan, tú que estás en eso? ¿O estamos recién en el tema de no, la promoción? No, te cuento que la convocatoria extraoficial la lancé por un video, de hecho, casero, hecho en casa, hace 2 días. Y ya hay cerca de 5 chicas muy interesadas en el concurso. Y eso es lo que queremos. O sea, y también aclaramos esta situación, que de todas las candidatas que llenen la ficha de inscripción, el jurado calificador va a realizar una preselección, porque queremos que todas las candidatas que participen sean totalmente aptas para el puesto. Necesitamos, como te digo, el precedente que estamos dejando es muy grande y necesitamos una chica que trabaje directamente con el municipio y con la reina cisgénero de aquí de Quito. Entonces necesitamos un perfil sumamente de una chica súper desenvuelta, súper carismática, empoderada y que quiera trabajar en realidad voluntariamente, porque vuelvo y repito, esto no es un cargo remunerado, que quiera trabajar y que le guste lo que es los derechos de la comunidad. ¿Y ha habido un acercamiento con la reina de Quito? ¿Ha habido algo? No, actualmente no tenemos. El acercamiento mayor que hemos logrado este año es con la mesa y con el municipio directamente. Me parece que Carlita ya se encuentra haciendo las gestiones, igual tenemos ya el apoyo del municipio con algunos auspicios, e inclusive que por este medio también informar que vamos a estar visitando algunos locales comerciales de aquí de la comunidad también para buscar el apoyo, privado. Porque tú sabes que eventos como estos no salen gratis totalmente. O sea, tratamos de que el evento en sí no sea cobrado al público, pero necesitamos solventar gastos. Necesitamos que es de la más información. Carlita, necesitamos que vengas un ratito y nos expliques qué nomás. Se ha hecho un acercamiento con la Secretaría de Inclusión Social y tenemos el apoyo de la Secretaría en lo que es comunicación, difusión y espacios municipales. Entonces, ya tenemos un gran avance ahí. Qué chévere, Carlita. Y eso hay que, lo voy a, creo con el permiso de todos los presentes, Carlita es una chica trans que ha luchado y es un ejemplo realmente lo que ella hace. en su gestión lo ha hecho sola, y ahora créanme, tiene el respaldo de muchas chicas que están alrededor de ahora tuyo. Carlita, se te felicita por esta gestión que has hecho, y se ve que estamos avanzando más y más. Bueno, es más la voluntad de las personas que hacen trabajar. O sea, cuando se ve voluntad, es una trabaja con más voluntad. Entonces, es algo que crece y que crezca más. Qué chévere, Carlita. Y más aún ahora que le vamos a dar, acabando el programa, sus respectivos correazos por el cumpleaños. Y bueno, pues, continuamos con el programa y nos vamos a quedar con una canción. Cierto. Antes de eso, que Sammy ya tiene que irse, y queremos agradecerle por estar aquí y desearle feliz cumpleaños y fuerza. Sigue usando los vestidos, que se te ven muy bonitos. Y eres una chica muy bonita. Honor a la verdad, eres muy bonita, Sammy. Muchas gracias. Me alienta mucho, en realidad, el apoyo que me han podido otorgar, el apoyo que me ha otorgado Carlita, sinceramente. No le conozco mucho, pero es una persona que aprecio bastante, con toda sinceridad. Muchas gracias por el espacio, por la inclusión, y a ustedes también, quienes nos están escuchando, por sus palabras de apoyo. Me han ayudado muchísimo. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias, Sammy. Se te quiere mucho. Que te va ahorita a celebrar el cumpleaños a ver a Lelu Tiers. Él, ¿eh? ¡Qué chévere! ¡Bravo! Bueno, hay que invitarles para un evento que se va a llevar a cabo, que se llama el Festival Queen of Queens. Arte del transformismo. Primera edición a cargo de, y quien está haciendo este evento es Pablo Gallegos, primer actor drag queen del Ecuador. Es quien se ve en la necesidad de crear, impulsar y presentar este festival, luego de 21 años de trabajo continuo en este arte, con el propósito de visibilizar este género escénico y que la sociedad ecuatoriana conozca más de cerca la conceptualización correcta del mismo. El Festival Queen of Queens es una muestra artística específicamente del arte del transformismo, con más de 20 personas de elenco entre drag queens, transformistas, y va... No tengo... ¿Tienes tal vez, Paulina, el...? Bailarines. Y bailarines. Lo presentarán las drag el día viernes 8, sábado 9 de febrero del 2019, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicados en la calle Manabí, dentro de la famosa Plaza del Teatro, diagonal al Teatro Sucre. La diva Cruz Veneno iba a venir también a este espacio, pero nos indicó que por las prácticas que tiene con su elenco, estaba complicada, entonces pidió disculpas por no venir. Entonces apoyamos desde aquí las actividades de Cruz Veneno y esperamos que la gente también la apoye. Repetimos, para ya irnos a la música, al corte musical, repetimos. La presentación será el día viernes 8 y sábado 9 de febrero del 2019 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicados en la calle Manabí, dentro de la famosa Plaza del Teatro, diagonal al Teatro Sucre. Así que ahí tienen un evento para disfrutar. Y nos vamos con música, y nos vamos con Moscú, Cumbiambero, Grupo Deseo. Las cumbias y las chicas Deseo. bueno, nos pusimos a bailar un rato aquí en la cabina. En la cabina y qué chévere. Bueno, vamos a es viernes, fuerte. Bueno, queremos saludar a Karim Bolaños, también a Parlova, también a Karim de Cuenca, saludos. Y a la Julio que se nos ha perdido y anda por nosotros. Y a mucha gente más que nos está siguiendo, realmente, gracias por aumentar esa audiencia, gracias por seguirnos en Facebook Live. Están como 40 personas conectadas. Y eso es bueno, eso es chévere porque estamos haciendo este esfuerzo que hacemos, es para ustedes y nos entregamos para ustedes. Y ahora sí vamos a ponernos un poquito locos aquí en la cabina, locas en la cabina. Tenemos a María Juana. Con su juventud y su belleza nos viene a contar sobre su adolescencia trans. Bueno, yo creo que así como adolescencia trans estoy teniendo ahora, típicamente el estrógeno, pero creo que en la primera adolescencia, más que nada, siento que se me fue un poco robada, así, porque no pude vivir como la mujer que soy, y mucho de esto fue por la desinformación, así, porque, claro, una no se hace trans, nace trans, pero... nunca tuve la oportunidad de entender, y luego a través de mi arte fue que entendí que era una mujer y ahora puedo vivir como una actriz. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, María Juana. ¿Cuál es tu arte? ¿Cuál es tu...? Yo soy DJ y hago eventos. Tengo una fiesta que se llama La Sinvergüenza. Están invitados. Los pueden encontrar en Facebook como Sinvergüenza 2030. Es un espacio que busca empoderar a las personas trans, personas transfemeninas, transmasculinas, no binarias. Entonces todas las personas que trabajamos ahí somos de la comunidad LGTBI, pero más personas trans. También tenemos, o sea, en la entrada procuramos cobrar, o sea, tenemos diferentes precios. Las personas trans siempre pagan menos, así si no tienen dinero también pueden escribirnos y estar en la lista. ¿Cuándo va a ser esa fiesta? ¿Cuándo va a ser la próxima? Es el 9 de febrero, es en el centro de Quito, en la García Moreno y Oriente. Comienza a las 10 de la noche. A mí me han contado que es una fiesta que rompe todo estereotipo, que es una fiesta bastante inclusiva, bastante... Y que rompe todos los esquemas, realmente. Sí, en las fiestas también, como decía, yo tengo mucha cercanía al arte y justamente trabajamos con artistas que cada vez tenemos diferentes temáticas para las performances. Entonces, la próxima que viene es antes de San Valentín. Y hablamos del Día del Amor, ¿no? Entonces, somos en contra del amor romántico. Porque el amor romántico mata, pero sí, entonces como que tenemos personas que... O sea, también es un espacio, digamos, ahora hay una chica trans que está intentando la performance por primera vez, entonces es un espacio también donde se prueba muchas cosas, así justamente es un espacio de libertad. ¿Esta fiesta se hace todos los meses? Cada mes y medio, cada... No sé, depende mucho, pero ahora intentaremos hacerlo mensualmente. Igual voy a sacar una nueva fiesta que se llama Noche de Perras. ¿Ahí mismo? ¿En el lugar o en otro? Creo que va a ser en la Foch. Entonces, síganme para más información. Tú eres la que mezcla, tú eres la que estás ahí motivando. Sí, yo soy DJ, o sea, además de esta fiesta también toco en otras fiestas, que ha sido muy bueno para mí porque como mujer y como persona trans... estar tocando casi todas las semanas en lugares que a veces son súper heterosexuales y cisgénero, sí, ha sido como, creo que importante para darse cuenta que estamos aquí en todos lados, así como que siendo DJs, siendo militares, lo que sea que queramos ser, así. Es que esa es la idea, esa es la idea, que nosotras ya nos vayamos ocupando puestos. Y que nos vayamos ya. Ay, se me fue la salida por donde no tenía que ir. Los gajes del oficio. Los gajes. Los gajes. No, yo no sé qué gajes dirás. Mil disculpas. Estamos en vivo y todo se perdona. Se me fue por el mal camino, ¿no? Por el estrecho. Sí. Qué chévere. Entonces, eso es bueno, eso es, y tú, María Juana, es un ejemplo. Yo quería conocerle quién era, María Juana, quién es la organizadora. Debbie, que es justamente en el piso de abajo donde nos contaba quién es, y ahorita tenemos el gusto y el honor de conocerte. Y hemos de asistir, creo que debemos asistir a esa fiesta, porque sí me han contado que es donde se toma todo, no se tumba todo. Bueno, pues ya nos falta poco por el programa, siempre nos falta tiempo. Queremos hacer las últimas meditaciones sobre este programa y vamos primero contigo, Dayan. La última vez, invítales a nuestras... Sí, chicas, muchísimas gracias por el espacio. En realidad, comentarles, se encuentran totalmente abiertas ya las convocatorias oficiales para que participen al evento Reina Trans de Quito 2019, que es un evento para todas las chicas transexuales y transgénero mayores de 16 años sin límite de edad que acrediten un estilo de vida transfemenino permanente. Requisitos: belleza destacada de rostro y cuerpo, nivel mínimo de instrucción bachiller, ser residente permanente en la ciudad de Quito y vocación al trabajo social. Las inscripciones están ya abiertas desde el 10 hasta el 15 de febrero. Pueden solicitar la ficha de inscripción a la página en Facebook Reina Trans de Quito. Y recuerden que esta es una experiencia totalmente maravillosa. Así que, chicas, anímense, que las estamos esperando. Despídete de ahí de una vez. Un gusto, chicas, y nos vemos en el próximo programa. Y por favor visiten nuestra página, que vamos a estar dando detallitos de lo que es el evento que más galante de la comunidad que se viene ahora en este año. Ya saben, inscribirse. Micaela también va a ser nuestra candidata también. Sí, invitarles pues al Miss Ecuador Trans Universo a estar atentas, dignamente representante de la ciudad de Quito, a dar todo de mí, y pues veamos qué tal nos va. Y una excelente noche y gracias por el espacio. María Juana, invítanos a esa fiesta tan grandiosa que vamos a tener en febrero. Gracias por el espacio. Les invito el 9 de febrero a La Sinvergüenza. Nos pueden seguir en Facebook como Sinvergüenza 2030 y en Instagram a mí como María Juana Mal. Si quieren más información, muchas gracias. No se olviden, otra vez la invitación para el Drag Queens. Transformismo y bailarinas presentarán el día viernes 8 y sábado 9 de febrero del 2019 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, ubicado en las calles Manabí, dentro de la famosa Plaza del Teatro, diagonal al Teatro Sucre. No se olviden, este evento es organizado por Pablo Gallegos. La Cruz Veneno. Paulina. Bueno, yo quiero decir que poco a poco vamos llenando esos espacios que antes eran prohibidos para nosotros y que vamos teniendo logros, y que no nos dejemos. Y pero es un ejemplo, Pauli, nuestra consejera, ¿sí?, de derechos. Y bueno, y no se olviden que también estaremos en los programas dando avances acerca de las fechas para el reinado y el sitio donde que se va a hacer el reinado. Va a ser un sitio bien elegante, así que no se pierda. Esta fue Carla Yadira y el próximo programa nos vemos. Les saluda mucho Sara Carolina Flores, Paulina Vaca, y esto fue Pélame la Naranja. Bye. Pélame y pélame. Y pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito Eterno llegó a la casa para quedarse. Esta semana presentan El Ángel Negro. Seguro que mi nombre no lo recuerdan. La mayoría de la gente más bien recuerda mi apodo. Un apodo al que le he cogido muchísimo cariño. Sí, claro. Las señoras y los caballeros de esta ciudad no han dudado en llamarme Ángel Negro, Ángel Malo. ¿Saben a quién le llaman así? Pues al mismísimo diablo. Una obra que narra la historia de la vida de una mujer que vive en una sociedad conservadora del siglo XIX. La violencia estructural de género y su proyección en la nación ecuatoriana en El Ángel Negro. Una historia repensada y narrada con nuevos lenguajes escénicos, conectándolos con la realidad actual. Este viernes 25 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada tiene un valor de $8. Adquiérelas en el Teatro Prometeo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Una de las casas de estudio más antiguas del mundo, la Universidad de Salamanca, entregó la más alta condecoración al presidente de la República, Lenín Moreno. Esta institución española reconoció la lucha contra la corrupción, la protección de los más vulnerables y la defensa de la democracia como los principales aportes de la gestión del presidente Moreno. Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. Ejemplifica nuestros valores y principios, los de la democracia, el respeto de las personas, la igualdad de oportunidades. Su labor en pos de los derechos de las personas con discapacidad es admirable. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Cuando converso con personas con discapacidad que han desarrollado potencialidades extraordinarias y me preguntan cuál debe ser la orientación de esas potencialidades, pues servir a los demás. No existe mejor tarea para un ser humano que servir a los demás. Las autoridades de la universidad y la ciudad también reconocieron la contribución del primer mandatario para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Ecuador y el impulso que ha tomado la participación ciudadana. El liderazgo ecuatoriano es reconocido no solo por instituciones académicas de renombre mundial. Sus propios estudiantes, que residen en esta casa de estudios, resaltaron las acciones del gobierno nacional. Jaime Gándara, estudiante ecuatoriano de la Universidad de Salamanca. Refleja la voluntad que tiene el presidente para poder estrechar lazos con España, con la comunidad universitaria ecuatoriana. Contamos con todo el apoyo de esta política del diálogo. Paulette Chamorro, estudiante ecuatoriana de la Universidad de Salamanca. Nosotros, los estudiantes ecuatorianos, sentimos su presencia en Salamanca como símbolo de la cercanía de nuestro hogar. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Lo más importante, tenemos libertad de expresión, hemos reconciliado a los ecuatorianos y el mundo empieza a creer, a volver a creer en nosotros. Ese es el país que estamos construyendo y el que esperamos que ustedes cuando regresen ayuden a construir. Salamanca conoció de cerca la gestión realizada por el presidente Lenín Moreno y las bondades sociales y políticas de las que goza Ecuador. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional.